Hoy quiero compartirles un sermón que se titula Libertad. Libertad. La libertad es el tesoro más apreciado que tiene un hombre y una mujer. La libertad es el tesoro más apreciado que tiene cualquier persona de este mundo, cualquier pueblo, cualquier nación. Uno no sabe o no conoce el valor de la libertad hasta que es privado de ella. Uno conoce el valor de la libertad hasta que es privado de ella. Aquellas personas que han tenido la desgracia de ir a la cárcel por cualquier razón que haya sido, entre ellas me incluyo, podemos decir que la libertad la gente no la aprecia hasta que no la pierde. Así ocurre con todas las cosas buenas. Nadie la aprecia las cosas buenas y las cosas que tiene hasta que no las pierde. ¿Es cierto o no es cierto? No apreciamos las cosas que tenemos hasta que no las perdemos. Y dígamelo a mí, que he perdido muchas cosas en mi vida. Uno no aprecia nunca lo que tiene hasta que no lo pierde. Pero la libertad, créame, es el tesoro más valioso que tiene el ser humano. Usted puede vivir sin dinero. Usted puede vivir y trabaja y lucha y come sin zapatos, con poca ropa. Pero sin libertad es algo que es lo más terrible. Y la humanidad de hoy, la humanidad de esta época, los seres humanos que estamos en esta época, en este siglo XXI, vendemos tan fácilmente nuestra libertad. Perdemos nuestra libertad tan fácilmente. ¿Cuántos de ustedes son libres? Qué pena. Ninguno de nosotros somos libres. Usted va a decir, pastor, se volvió loco. Ahora sí se volvió loco, pastor. Y usted va a entender porque yo digo que ninguno de nosotros somos libres. ¿Cuántos de ustedes tienen una tarjeta de crédito? ¿Cuántos de ustedes deben una casa? ¿Cuántos de ustedes deben una casa? ¿Cuántos de ustedes deben un carro? Todo. Es que en Estados Unidos todos estamos presos, sujetos, ¿de qué? De una deuda implicativa, déjeme decirle, porque en Estados Unidos quien no tenga deuda, ¿qué le pasa? ¿No tiene qué? ¿No tiene qué? ¿No tiene crédito? Fíjense qué cosa. Fíjense qué cosa, quien no tenga una deuda en Estados Unidos no tiene crédito. Entonces la deuda, la Biblia la trata como una esclavitud, un tipo de esclavitud, un tipo de sujetamiento, un tipo de sometimiento. Porque todos estamos cuidando que siempre, todos hacemos qué, hábleme, todos cuidamos qué, el crédito, todos tenemos que cuidar el crédito, es verdad, no es verdad. Entonces si la Biblia dice, la Biblia en el tenor de las Escrituras dice que la deuda esclaviza al ser humano. ¡Wow! ¿Esta es la sociedad que más esclavos tiene? ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, si usted no tiene deuda, no tiene crédito. Si no tienes crédito, no eres nadie. No puede rentar un carro, no puede comprar una casa, no puede. Dígame, amén. ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, hay un peligro en esa. Ahí es donde está el peligro. Ahí es donde vamos a predicar hoy. Bueno, si ya se ha hecho una ley que hay que tener deuda para tener crédito y no podemos comprar una casa completamente cash porque no nos dan los recursos, porque no tenemos el dinero, porque el trabajo no nos da, por sea lo que sea, tenemos que aprender a no vivir esclavizado. ¿A qué? A esa deuda. Tenemos que aprender a vivir libres dentro de este país, dentro de esta deuda que el sistema nos ha hecho adquirir. Yo cuando llegué a Estados Unidos dije, yo nunca he tenido deuda. ¿Pero por qué yo nunca he tenido deuda? Porque nunca he tenido nada. ¿Me está entendiendo? Porque en Cuba nadie tiene nada. La casa que tenemos ni es nuestra, aunque sea nuestra. Es un engaño. Es cierto. Pero ahora tengo deuda. Ahora tengo deuda. Pero yo tengo solamente una deuda que yo tengo que cuidar con temor y con temblor. Hay una sola deuda que usted debe de cuidar con temor y con temblor. ¿Qué es la deuda a quién? A Cristo. La única deuda que tenemos que cuidar con temor y con temblor es la deuda a Cristo, porque es una deuda a pagar. Cristo nos compró y hoy nosotros tenemos que pagarle con fidelidad, con entrega, con sometimiento, con servicio, con obediencia a Él, porque Él es el único dueño realmente de nosotros. Cristo nos ha llamado a ser libres. Los problemas que hoy tenemos, fueron originados en nuestro pasado. La tristeza que hoy a usted le embarga, las enfermedades que usted hoy le embarga, fueron originadas en el pasado. Busque para que usted vea que la condición que hoy usted tiene no es de hoy. ¿De dónde fue? De ayer. Y arrastramos nuestra conducta y nuestra forma de ser al futuro. Lo que usted haga hoy va a repercutir ¿cuándo? Mañana. La mala forma de pensar de hoy va a tocar la puerta mañana. No va a tocar la puerta hoy. No, va a repercutir mañana. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir la vida de tal manera que traiga, debemos aprender a contar nuestros días de tal manera que traiga al corazón ¿qué? Sabiduría. Yo empecé la Santa Cena diciendo algo. Jesús no hizo nada, ¿cómo? Por gusto. Hay gente que vive la vida por gusto. Hay gente que piensa, que no piensa. Hay gente que no tiene mente. Hay gente que vive en la vida por gusto. Actúan sin pensar. Viven sin pensar. No razonan. No dan un paso al frente sin pensarlo. Hay gente que están en este mundo porque están. Y después cuando le pasan las cosas dice, ay, qué malo es el Señor. No, espérate. Malo eres tú que vives la vida sin pensar. Malo eres tú que vives la vida que tú dices, bueno, yo voy a vivir la vida como qué, como venga. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Hay gente que vive la vida como venga. Que dicen, no, la Biblia dice que hay que vivir el hoy. ¿O sí, qué? ¿Y qué? Eso, la Biblia no dice eso. Aunque cada día trae su propio afán, la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que tenemos que aprender a contar nuestros días de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Tenemos que ser astutos como qué. Como serpiente y mansos como paloma. ¿Pero realmente nos estamos comportando de esa manera nosotros? No sé si invertí el texto, estoy en un problemita ahí. Mansos como paloma, astutos como serpiente. Yo creo que, bueno, como quiera que lo ponga, de todas formas, el orden no altera, de verdad. El quebrantamiento, escuche esto, el quebrantamiento de cualquier principio bíblico en cualquier etapa de nuestra vida nos traerá tropiezo. Esto es una definición teológica de la vida cristiana. El quebrantamiento de cualquier principio bíblico, el quebrantamiento de cualquier principio bíblico nos traerá consecuencias, nos traerá problemas a nuestras vidas. Nuestras vidas serán trastornadas y se desencadenará sobre nosotros un desastre. Un principio fácil. Instruye al niño en su carrera y aun cuando sea grande, ¿qué va a pasar? No se apartará de ella. ¿Qué pasa con los padres que no se encargan de instruir a sus hijos? Lo que recogen después, ¿qué cosa es? Un desastre. Bandidos, asesinos, delincuentes, economías con problemas, drogadictos, no instruye. Dice, instruye al niño, instruyelo. ¿Un principio qué? Bíblico, un principio de instrucción. Libro de Deuteronomio es el libro de instrucción. Usted va a encontrar una cantidad de leyes ahí que hay que cumplir, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra, ¿qué cosa? Sean un principio bíblico. ¿Quieres tener vida larga? ¿Qué tienes que hacer? Honrar a tu madre y a tu padre. ¿Quieres tener hijos buenos? ¿Qué tienes que hacer? Instruirlos. Bendito el nombre de Jesús. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero ¿qué tiempo dura la cosecha? Hay gente que quieren sembrar hoy. Quieren hoy tirar la semilla y empezar a cosechar las manzanas. ¿Tiran una? No, espérate. Por eso estoy diciendo que lo que hoy hacemos repercute cuando, dentro de un tiempo, siempre es así. Porque la ley de la cosecha es que tú lo que siembras hoy no lo vas a recoger hoy mismo, lo vas a recoger al cabo del tiempo. Otro principio. El primer principio que estoy diciendo por decir es instruir al niño. El segundo, honrar a los padres. El tercero, aprender a sembrar para tiempo. Para tiempo, hay que aprender a sembrar para tiempo. ¿Verdad? Ese es otro principio más. Pero dice, hay otro principio más. No debáis nada a nadie. Otro principio bíblico. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Pero en Estados Unidos, ese principio está quebrantado. ¿Está quebrantado o no está quebrantado? Porque no existe, creo, en Estados Unidos un ciudadano, voy a decir, quizás 99.9 de los ciudadanos que existen en Estados Unidos, todos tenemos deuda. ¿Es cierto o no es cierto? El que no debe un carro, como yo dije, deja una casa. Y el que no tiene nada, no debe nada porque no tiene nada. Entonces está trabajando para tener algo y está pensando en comprarse un carrito o está pensando en comprarse, aunque sea, una bicicleta. Y si usted ve a alguien que anda en una bicicleta, a lo mejor es para coger crédito. Y la sacó en silla o la sacó donde sea, está cogiendo. Aquí en Estados Unidos tenemos que hacerlo así, porque si no somos así, no somos nadie. Cuando tú vas a rentar un apartamento, lo primero que te dicen es cosa es crédito. ¿Es cierto o no es cierto? Si no tienes crédito, ¿qué te dicen? Lo sentimos mucho, señor. Usted no aplica en estos apartamentos. Si usted va a comprar un carro, lo primero que te dicen es crédito. ¿Y qué cosa es crédito? Deuda. ¿Deuda? No necesariamente en todos los casos, pero implica, para llegar a tenerlo, deuda. Deuda. Entonces nos crean una mentalidad de dependencia. Nos crean una mentalidad de dependencia al nivel que esta mentalidad descontrola a los seres humanos. Le voy a decir, yo estaba las otras noches durmiendo, acostado. Eran como las 2 de la mañana. El Señor me despierta y me dice, libertad financiera. Le dije, ¿qué cosa es esto? Me despertó y sentí tan claro que el Señor me dijo, libertad financiera. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo tengo libertad financiera? A mí me hace falta tener la libertad financiera. ¿Y a usted? ¿A cuántos nos hace falta tener libertad financiera? Dígame, realmente, a todos nos hace falta, porque todos tenemos temor de nuestras finanzas. ¿Usted sabe por qué? Porque el diablo está trabajando una gran manera para robar nuestras finanzas continuamente. El diablo continuamente, porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué pasa? Existe una cantidad de promesas de prosperidad en la Biblia. Existe una cantidad de promesas que hablan del cuidado que tenemos que tener de nuestras finanzas. ¿Tú sabes por qué? Porque la finanza esclaviza desde el tiempo de la antigüedad. El ser humano se esclaviza, no por la salud, no por no tener hijos. Se esclaviza por gastar más de lo que tiene. Gastar más de lo que tiene esclaviza al ser humano. Me senté como a las 2 de la mañana a estudiar y Dios me llevó a un pasaje bíblico que voy a leer después que lea Santiago 1:3. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Escuche esto, es que, alguien que me diga, es que, atraído, y qué más, y seducido. Qué tremenda dos palabras, ¿verdad? Es que, a ver, dígalo, atraído y seducido. Y dice la Biblia que tenemos que tener ¿qué? Dominio propio para no ser atraídos ni seducidos. Pero oiga, porque el diablo continuamente nos está atrayendo y seduciéndonos. Está buscando la manera de ¿qué? De meternos debajo de sus pies. ¿Cierto o no es cierto? Nos está ¿qué? Atrayendo y seduciéndonos. Nos está dando oportunidades siempre. Aunque no todas las oportunidades son del diablo, muchas oportunidades que son de Dios. Yo diría que el 90% son divinas. Y que hay un 10% que es diabólica, pero que las divinas no las vemos pasar muchas veces y las dejamos pasar. Y las diabólicas están ahí. El diablo está insistiendo continuamente, tratando de seducirte y tratando de atraerte con las cosas de este mundo, con las cosas que te van a hundir, con las cosas que te van a robar tu paz, con las cosas que te van a enfermar, con las cosas que no van a ser bendiciones para ti ni para nadie. Usted se pone a mirar y usted... Y nosotros, voy a decir nosotros, hemos perdido la paz a veces por las cosas más insignificantes de esta vida. Hemos perdido la paz a veces porque no pudimos ir a algún sitio, porque no tenemos dinero, porque no pudimos comprar esto porque no tenemos dinero. Porque el diablo nos trató de seducir y nos atrajo. ¿Cómo le pasó a quién? A ver, ayúdenme. ¿A quién la trajo y la sedujo? A Eva la trajo y la sedujo. Y la conquistó. El diablo, tienes que tener cuidado con lo que el diablo te está proponiendo y cómo te está seduciendo. Lo que te está, por lo como te está trayendo y seduciendo. ¿Tú sabes por qué? Porque te quiere esclavizar. Fíjense, no es malo tener un carro. No es malo tener una casa. Buenísimo. ¿Cuántos creen que es bueno? Es bueno, es necesario, es importante. No es malo comer bien. No es malo tener vacaciones. Hello. No es malo tener vacaciones. Pero hermano, hay veces que el diablo nos seduce con cosas que son imposibles de tener. Porque la realidad es otra. ¿De acuerdo? La realidad, ¿qué cosa es? Otra. Y no hay que ser malo para esto. Simplemente descuidado. Entonces, la concupiscencia, escucha esto. Entonces, la concupiscencia, el deseo, dice, después que ha concebido, después que somos atraídos y seducidos, dice que después ese deseo, esa atracción, esa seducción, esa concupiscencia, da luz pecado. Y desde el punto de vista que tú estás dando a enseñarlo es, da luz pecado, porque una vez que usted está metido en el compromiso de tener que pagar, ¿a quién es el primero que usted se aleja? De Dios. De Dios es el primero que usted se aleja. Y usted se envuelve, ¿en qué cosa? En los quehaceres de este mundo, y trata de comprar a cualquier precio el bienestar que usted le vendió al diablo. Trata de agarrar para atrás la deuda y pagar la deuda. Pero hay deudas que son impagables. Y entonces, cuando la deuda se convierte en impagable, ¿qué tenemos que hacer? ¿Irnos a qué? A quiebra. Nos tenemos que ir a quiebra. ¿Y qué pasó con nuestro crédito? ¡Purrucutupum! Lo que tanto hemos cuidado, por lo que tanto luchamos, por lo que tanto... ¡Ah! Se perdió. Porque fuimos atraídos, seducidos y cedimos. La concupiscencia parió, el descontrol, la irresponsabilidad, la falta de madurez que tiene que tener un cristiano para no decir, puedo hacer esto y esto no lo puedo hacer. Amén. ¿Cuántos están recibiendo esto? Fíjense, cuando yo me senté a estudiar este pasaje bíblico, yo dije, y lo que viene es bomba. Oiga, yo quiero que entiendan algo. Yo no estoy predicando esto por nadie en específico. Yo tengo una responsabilidad pastoral. Yo tengo una responsabilidad pastoral. No diga, no, porque, no. Diga, Señor, háblame hoy. Y quizás hayan personas que no necesiten esto. Perfecto. Pero yo sé perfectamente, yo lo necesito. El otro día le dijimos a alguien, quiero que oremos, quiere, alguien pidió oración por su matrimonio. No, ore por mi matrimonio. No, ore por mi matrimonio. ¿Cuántos matrimonios quiere que oremos por ellos? Todos necesitamos oración, porque si usted está bien, usted puede estar mejor. Amén. ¿Cuántos tenemos que estar velando sobre nuestra economía? ¿Cuántos tenemos que velar nuestra finanza? ¿Cuántos queremos estar bien y felices y contentos? ¿Esto es lo que la Biblia está enseñando? Esto es lo que la Biblia enseña. Entonces, somos arrastrados por nuestros deseos desenfrenados de tener, de poseer, de comprar. Yo le tengo terror a los días especiales. A las compras de días especiales le tengo terror. Porque es el día que más basura se compra, que ni hacen falta. Pero como están en especiales, me las llevo a casa. Y las guardo porque están en especiales. ¿Cuántas cosas usted ha comprado en especial que nunca las ha usado? ¿Verdad? El diablo, como lo que hizo el diablo, lo atrajo. ¿Cuál fue la mentira que usó? Día especial. Lo sedujo con algo y usted cayó. Y ahora usted dice, ay caramba, si yo hubiese tenido estos $20 con los que compré este televisor, ahora yo lo estuviera usando en la comida o lo estuviera usando en esta otra cosa. Pero ya los tengo invertidos en el televisor y no van a dar para atrás. Hasta a lo mejor botó el comprobante. Y fíjese, no hay que ser más cristiano. Yo no he dicho que hay que ser más cristiano para esto, porque a mí me pasa. ¿A quién fue el primer ejemplo que puso? Que yo puse. A mí me pasa. Y cuando yo empecé a leer esto y empecé a estudiar y busqué aquí, busqué allá, y dije, wow, padre, ¿dónde estoy metido yo? El diablo me ha traído, me ha seducido, me ha embarcado, me ha metido en este chanchullo y ahora no sé cómo salir. Ahora tengo que empezar a pagar esta deuda. Pero ¿sabe qué? El Señor me dijo algo. La única deuda a pagar es la deuda que tienes conmigo. Deuda a predicar el evangelio. Deuda a compartir la vida cristiana. Porque esa otra deuda el Señor me va a ayudar a pagarla. Porque fue deuda por desconocimiento. A veces no nos damos cuenta dónde nos estamos metiendo. Porque no tenemos el conocimiento necesario para saber dónde el diablo nos quiere llevar. A través de las pequeñas. ¿Qué cosa es lo que mina los campos grandes? Las zorras pequeñas. Fíjense, yo le voy a decir algo. Yo le tengo terror a Family Dollar. Le tengo más miedo a Family Dollar que a Jesse Penny. Penny, o como se diga, perdón. O así, voy a poner así. ¿Usted sabe por qué? Porque en Family Dollar usted llega a comprar algo y usted dice, $1. Sandy y yo entramos, $1. $1. $1. Nos vamos con $40. Las zorras pequeñas minan la cartera de usted. ¿Es verdad o no es verdad? Tenga cuidado. Pura economía. Este sermón es pura libertad. Tengo que aprender a vivir de tal manera que Dios me honre. Que Dios me honre por mi sabiduría, por mi capacidad y por mi entendimiento. Porque a Dios no le gusta que lo que Él está dando, usted lo esté botando continuamente y usted no tenga nada nunca. Porque entonces usted va a estar como la viuda esta. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Mira lo que le pasó a esta mujer. La esposa de un hombre de Dios. Mire qué cosa más indigna. La esposa de un hombre de Dios, dice la Biblia. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Diga, temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor. Escuche esto, que esto no es cualquier cosa. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos. Dos hijos míos. Diga, dos hijos. Por siervo. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Yo no tengo culpa de nada de lo que te pasó. Este hombre trabajaba para mí, pero yo no tengo culpa. Yo le pagaba. ¿Qué te haré yo? Bueno, déjeme ayudarte. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Mire qué clase, miren qué clase de condición le había dejado a este hombre, a esta mujer, a esta pobre mujer embarcada con una pila de hijos y no le ha dejado nada. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas. Mire, vasijas prestadas, porque no tenía ni vasijas en casa. De todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Padre, en el nombre de Jesús, haznos tomar en serio esta parábola o esta historia o esta enseñanza que encontramos en el libro de Segunda de Reyes. Haz que tomemos conciencia de lo que está pasando con nuestra economía, con nuestra vida. Enséñanos de tal manera que cuando hoy nos vayamos con la disposición de atesorar las bendiciones que tú nos das a todo nivel, en el nombre de Jesús. Esta mujer, vamos a hablar primero de este hombre, del hombre, un siervo de Dios. No estamos hablando de cualquier persona, a veces diríamos, bueno, ¿qué le pasó? No, le pasa a los siervos de Dios, a los hombres y mujeres que sirven al Señor, que todos se lo dejan a Dios. No, porque cuando yo me muera, Dios se va a encargar de mi familia. No, porque cuando yo me muera, dice, pues el Señor suplirá según sus riquezas en gloria. No, porque no he visto justo desamparado, ni mis hijos mendigarán nada. No, no, cuando yo me muera, fíjense cuántos textos por ahí para allá. No, cuando yo me muera, bueno, mis hijos ya Dios se encargará de ellos. ¿Pamplina? ¿Qué pasó con esta mujer? Era la esposa de un profeta. Y fue y le dijo a Eliseo, le dijo: oye, mi marido era tu siervo, y mi marido trabajaba para ti, y ha muerto, como tú lo sabes ya, y ahora han venido los acreedores a mi casa. Porque mi marido, en vez de dejarme bendición, lo que me ha dejado es deuda. Porque mi marido se preocupó por su vida mientras que estaba vivo. Él dijo: bueno, mientras que estoy vivo, no hay problema, yo soy un proveedor. Pero no se ocupó de asegurarme el mañana. Porque la gente, mire, hubo una época en que la gente decía: Cristo viene, ¿para qué comprar casa? Cristo viene, ¿para qué voy a edificar, para qué voy a reparar la casa? Yo fui pastor de una iglesia pentecostal en las montañas y había un grupo de como de 30 personas que no querían ni hacer la iglesia porque Cristo venía. Y la iglesia se le había caído la mitad arriba ya. Se estaba cayendo por pedazos y decían: bueno, Cristo viene. Cristo, ¿y desde cuándo Cristo? Lo estamos esperando hace 2000 años. Porque dice que un día para él es como qué, como 1000 para nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? No. Y nadie sabe el momento en que el Señor va a venir, pero no por eso vamos a tirarnos a morir y decir: bueno, el Señor viene, no como más, no me baño más, no me visto, no hago nada porque el Señor viene. No, usted tiene que empezar a asegurar su vida, usted tiene que pensar en usted tiene que pensar en su familia, usted tiene que pensar en sus hijos, usted tiene que pensar de que hay un mañana y usted no sabe cuándo Cristo viene. Y esta mujer le dijo: oye, Eliseo, estoy literalmente embarcada. Estoy que no sepa dónde ir. Y el único que me quedó fue ir donde estabas tú. Eliseo le dijo: bueno, vamos a ver qué. Parece que Eliseo estaba pensando, en vez de hacer un milagro, estaban ayudarle a organizar la casa. Pero le dijo: ven acá, ¿qué tú tienes en tu casa que valga la pena? Le dijo: yo, lo único que tengo es una vasija con un poquito de aceite. Wow, tengo que hacer un milagro para esta mujer, porque si no realmente pierde sus hijos. Eso se llama milagros de compasión. Milagros donde a Dios no le queda más remedio que obrar, porque si no, sus hijos se van a la esclavitud o se pierden. Se llaman milagros de compasión. Y Dios no quiere que a ti y a mí, que en tu vida o que en mi vida, tenga que hacer milagros de compasión, porque no le queda más remedio. Es cuando Dios tiene que empezar a mirar el mundo para resolver nuestros problemas. Y esta mujer fue donde estaba Eliseo, y Eliseo tuvo que hacer un milagro compasivo con ellos, porque la vio llorando, la vio que sus hijos iban a ser esclavos, la vio perdida y dijo: ¿qué hago? Pues voy a multiplicar el aceite. Le dijo: búscate muchas, muchas vasijas y enciérrate en tu casa con tu familia. El éxito de esta mujer estaba en su gerencia. En la gerencia que ella podía hacer. El éxito estaba en la gestión que ella podía hacer como persona. Porque aunque Dios quiera hacer un milagro en tu vida, Dios depende de tu gestión humana. La gente que, no, yo oro. Y el Señor enseguida hace. Dios hace milagros compasivos cuando no le queda más remedio para hacerlo. Usted no tiene que estar pidiéndole a Dios milagros compasivos cuando usted lo que tiene que estar es planificando bien su vida y aprendiendo a mantener su vida. ¿Usted sabe por qué? Porque si no, su vida se va a pique. Y usted lo que hace es poner a, tienta a Dios, lo obliga a actuar. Porque Dios no va a dejar que usted se quede desamparado. Dios no va a dejar que usted se quede, sus hijos se queden sin comer. Dios no va a dejar que usted pierda todo. Dios tiene que obrar por compasión a nosotros. Amén. Pero qué lindo es que Dios obre y haga otros tipos de milagros que no sean milagros compasivos, sino sean milagros gloriosos, porque nosotros podamos tener una vida estable, una vida de gozo y una vida de paz. Pero dice que Dios, que Eliseo le dijo a esta mujer: ves y busca muchas vasijas. Ahora, imagínese a la mujer por todos lados, a los hijos. ¿Tienes una vasija que me preste? La pobre tiene una sola vasija. ¿Tienes una vasija que me preste? ¿Tienes una vasija que me preste? ¿De qué estaba dependiendo la mujer? ¿De quién? De todos sus vecinos. Su vida dependía, la libertad de sus hijos dependía de la cantidad de vasijas que podía adquirir para llenarlas de aceite. Usted no puede depender de la misericordia de la gente para vivir. Usted tiene que tener para usted y tiene que tener para dar. Y porque Dios lo ha bendecido como lo bendijo, como bendijo Abraham, y te bendeciré. ¡Hey! Y te bendeciré. ¿Y serás qué? Bendición. Usted no puede depender del dinero de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de sus primos, del banco, que es un crédito. No, no, usted tiene que depender de su propia gestión, de su propio trabajo, de su propio sudor. Porque si no, usted está embarcado o embarcada. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nos pasa todo. Nos pasa todo y estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos mal. Tenemos que aprender a que no podemos esperar los milagros compasivos de Dios. Tenemos que vivir una vida basada en los principios divinos, en los principios bíblicos, para que esos principios no sean rotos, no sean quebrantados y se produzca en nosotros entonces por un milagro glorioso, no por compasión, sino por que Dios lo quiera hacer. En una ocasión un muchacho me dijo, pastor, que estaba en una iglesia de la prosperidad, me dijo, pastor, yo soy un hombre prosperado. Y dije, qué bueno. Sí, yo soy un hombre prosperado. Yo manejo este carro. No me acuerdo ni qué carro era. Fue una verdad. Y yo le dije, ajá. Sí, sí, sí. Aunque trabajo duro, yo soy un hombre prosperado. Digo, ajá, tiene 3 trabajos. ¿Usted cree que eso es un hombre prosperado o es un hombre reventado? ¿Eso es un hombre prosperado o un hombre reventado? ¿Un hombre que no tiene tiempo para su familia es un hombre prosperado o un hombre reventado? ¿Un hombre que no puede descansar ni dormir es un hombre prosperado o un hombre reventado? Esos son milagros de compasión. Ahora, el milagro glorioso está en que Dios, ¿qué pasa? Multiplica nuestro dinero, aumenta nuestro trabajo, porque a Dios le place, porque no hemos roto los principios bíblicos y porque entonces Dios, como no hemos roto los principios bíblicos que nos permiten crecer, porque hemos sembrado a tiempo, porque hemos instruido a tiempo, por decir principios, porque hemos honrado a nuestros padres a tiempo, todos esos principios van a traer en nosotros un gran peso de gloria y una tremenda bendición. Pero cuando nosotros empezamos a romper los principios de la Biblia y empezamos a decir, yo prometí esto, yo hoy no estoy haciendo esto, ahí están los principios rotos, ahí está tu economía, ahí está tu salud, ahí está todo, se está hundiendo todo por estar tú rompiendo tantos principios, por estar quebrantando tantas promesas, por estar viviendo la vida que te da el deseo, ahí tienes, porque no fue lo que me prometiste, y como no fue lo que tú me prometiste, ahora tienes lo que tú sembraste, lo que sembramos. Hermano, estoy hablando de nosotros, quiero que usted entienda, estoy hablando de nosotros. Cuando digo nosotros, ¿a quién estoy incluyendo? Diga, al pastor. Amén. Nos pasa, a veces decimos, ¿por qué me está yendo mal? Porque estoy quebrantando los principios bíblicos y tengo que empezar a buscar cuál es el principio. Si usted tiene una cadena y usted rompe un eslabón, ¿cómo se quedó el otro pedazo? Desempatado, ¿verdad? Esos son principios bíblicos que no se pueden romper. Si usted rompe un eslabón de esa cadena, su vida, ¿qué hace la cadena? La tiene extendida, viene y corta, ¿qué pasa? ¿Qué hace con esa cadena? ¿Qué hay que volver a hacer otra vez? Unirla. Empieza a unir los principios bíblicos en su vida. Empieza a establecer. Dice que la mujer fue, mandó a sus hijos, busquen bastantes vasijas. Busquen bastantes vasijas. Dice que fueron y trajeron vasijas. Yo quiero que usted escuche este sermón. Dice que fue y buscó y trajo muchas vasijas. Dice que empezó. Ahí estaba el milagro compasivo de Dios. Ahí estaba, no visto justo desamparado. Ahí estaba, clama a mí, yo te responderé. Ahí estaba, no sé, tantos textos bíblicos hablan de promesas, ¿verdad? Ahí estaban todas esas promesas metidas. Y cada vez que esa mujer vertía, dice que ella era ella. No dice que sus hijos, no, ella. Dice que llegó un momento en que le dijo al hijo, pásamela. La otra vasija, la próxima, dice que el hijo le dijo, esta es la última que tengo. ¿Y qué fue lo que pasó? Paró el milagro. Dios va a llenar cuantos recipientes tú tengas en tu vida. ¿Y qué cosas son recipientes? Recipientes son metas. Agarra esta. Recipientes son metas. Recipientes son propósitos. Recipientes son sueños. Cuantas metas, cuantos propósitos y cuantos sueños tú tengas en tu vida, Dios los va a llenar. Amén. Dios quiere que tú tengas metas, que tú tengas propósito, que tú tengas proyecto, pero no que tú te sientes y digas, Dios va a suplir. Dios va a dar. Ah, no he visto justo desamparado. Quédate en esa, ¿viste? Que te va a comer el león. Dios quiere que tú tengas un sueño. ¿Por qué luchar? Dios quiere que tú veas cada día tu vida, ¿cómo? Mejor. Dice, ¿cuál era el sueño de la mujer, de la viuda? ¿Cuál era la idea de la mujer viuda? ¿Por qué estaba luchando la mujer viuda? Porque sus hijos no fueran llevados esclavos. Pero aparte de eso, para vivir tranquila, lo que no hizo el esposo, la meta de aquel hombre justo, de aquel hombre santo, era morirse y dejar a su familia en la calle. ¿Esa era la meta que tenía este tipo? Y era bueno, un siervo de Dios. Entonces puso a la mujer a correr para aquí y para allá, que se murió, y puso a la mujer a correr por todos lados para que la mujer resolviera el problema. Le dijo, bueno, ¿tú qué? La mujer pariendo hijos antiguos testamentos se salvaba. Allá tú. Paró el aceite. Cuando pararon las tinajas, paró el aceite. Cuando tú dejes de soñar, cuando tú dejes de tener metas, cuando tú dejes de tener proyectos, ¿por qué Dios te tiene que dar algo más? ¿Porque Dios te tiene que dar algo más? ¿Es pieza para qué? Para acumular. Dice la Biblia que no acumules dinero. ¿Dónde qué? ¿Dónde el orín? ¿Dónde se echa a perder? Perdón, se me pasó el texto. Los leo todos antes de subir, pero créanme que a veces se pasa. No lo acumules. Y si tú lo tienes, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a ponerlo a qué? A ganar. Dios quiere que tú pongas a ganar lo que tienes. ¿De acuerdo? Que no seas imprudente. No podemos ser imprudentes. No podemos quedarnos sin nada. No podemos. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Pero tú tienes que saber que tienes que tener un mañana seguro. Aunque vivamos por fe, aunque no he visto justo desamparado, aunque Dios proveerá, aunque en el monte el Señor le proveyó el cordero para el sacrificio y no mataron a Isaac, no quiero pensamientos tan teológicos y tan espirituales que te tengan pudriéndote y muriéndote de hambre, porque eso no es lo que la Biblia dice. Eliseo mandó a la mujer a qué? A trabajar para ver el milagro. Tú tienes que trabajar para ver el milagro de Dios. Amén. Tienes que trabajar. Tienes que meterte de lleno. Tienes que buscar vasijas. Tienes que buscar proyectos. Y entonces el Señor empezará a decir, este proyecto es bueno, te voy a dar la plata para esto. Este proyecto es bueno, te voy a... Esto. Y ahí es... ¿Por qué los ricos se enriquecen? Porque no les falta un proyecto nunca. ¿Por qué? ¿Por qué tienen? Y uno dice, bueno, Señor, ¿y por qué pasa que esta gente...? Ah, porque ¿sabes qué? Están maquinando, trabajando, buscando la forma de... Pero nosotros vivimos por fe. Entonces usted dirá, pastor, ¿es malo vivir por fe? No, pero el Señor nos mandó a trabajar. El Señor nos mandó a producir, a reproducir. Nos mandó a eso. Nos mandó a estar inventando. Mira, si la gente viviera todo el mundo por fe, no estuvieran estos equipos de amplificación aquí. Créame que estos equipos de amplificación no los inventaron porque a alguien le plació. Ahora voy a inventar un equipo para oír la voz mejor. Alguien dijo, voy a inventar un equipo que me va a dar billete. Porque todo el mundo trabaja ¿por qué? Por el estímulo. ¿Es cierto o no es cierto? Y usted produce más para tener más. ¿Es verdad o no es verdad? Pero bueno, la gente vive por fe, esperando que Dios se la supla toda. Y esta mujer tuvo que romperse el lomo, trabajar, buscar tinajas, buscar vasijas, pegarse adentro de aquella casa. Y dice que, fíjese cómo fue. que dice que pagó a sus acreedores. ¿Y qué le quedó? ¿Y usted sabe para dónde se fue la mujer con lo que le quedó? Para Sía, a gastarlo todo. Porque le quedó. Y ahora me quedó. Me quedó dinero, caramba. Me quedó dinero de lo que saqué. Y como me quedó dinero, a correr. A gastarlo. Eliseo le dijo, ve, véndelo, paga y vive con lo que te quede. Vive con lo que te quede. ¿Qué le dijo? Sea responsable. Ve, vende, paga y sé responsable. Organízate. Cuida para que no vuelvas a hacer lo que hizo el insensato de tu marido, que se comió todo lo que ganó. Porque estoy seguro que Eliseo le pagaba a este hombre. Porque la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario. Y si la Biblia le enseña, yo soy profeta, yo soy pastor, tengo que buscar la manera de hacerlo. Ahora, ¿qué ocurrió? Él no supo. Él fue el del error. No supo proveer, no supo cuidar para asegurar. Porque a veces creemos que somos eternos. Yo voy a ser el último que me va a morir en mi familia. Y pues como yo soy el más joven, como yo soy el hombre, mire, usted está equivocado. Yo he enterrado niños de 1 año, de 2 años, de meses, de 3 años, de 20 años, de 15 años, de 40 años. Hoy en día se muere la gente más joven que nunca. Porque tú sabes por qué, la gente, hay más gente loca en la calle. Hoy la juventud se está muriendo por ahí. En Puerto Rico, la semana antes pasada, vieron 8 muertes en una semana. Yo dije, wow, ¿y todos eran jóvenes? Eran teenagers. La semana antes pasada en Puerto Rico murieron 8 personas entre los 12 años, creo que fue el menor, y los 24, 25 años. No se reporta una balacera entre personas adultas. Aquí los accidentes que se producen en Estados Unidos, cuando usted párese en la carretera y empiece a mirar los carteles que hay en las cruces para que usted vea que dice, nació en el 1990, murió en el 2000 tanto. La muerte entonces no es para los jóvenes, no es para los adultos, no es para los viejos, es para cualquiera que le toque. El que le tocó, le tocó. Entonces tenemos que cuidarnos. Aquella mujer aseguró su porvenir. Aquella mujer no volvió a quebrantar los principios bíblicos. Le hizo caso al profeta. Le hizo caso al profeta y dijo, ahora con esto que me quedó, caramba, ahora con esto que me quedó voy a cuidar para que mis hijos no sean esclavos. Ya ven, esclavos de mucho tipo. Habían personas que eran esclavizadas. Una de las formas más tremendas en el Antiguo Testamento para ser esclavos era esclavo por deuda. Y créanme, habían gente que se hacían ricos prestando 1 denario. Porque habían tanta gente, habían gente tan pobre que no podían pagar 1 denario. No podían, vamos a decir, no podían pagar 1,000 pesos. Y si en el tiempo se lo prestaban, yo le prestaba a José $1,000. Y si le decía a José, en 3 meses, me lo tiene que pagar en 3 meses. Y si a los 3 meses no me lo paga, vengo y me llevo uno de tus hijos. Es esclavo, te lo llevas a él, me lo llevo a él, ok, a ti. ¿Sabes qué pasaba? José era tan pobre que no podía pagar los $1,000. Yo, con 1,000 miserables dólares, me hacía dueño de un esclavo. ¿Cuánto podía costar un esclavo en el mercado? ¿O cuánto no le podía sacar yo a un esclavo? Más de $1,000. Entonces, hasta el 7º año, este esclavo no podía ser liberado según la ley. Y ese esclavo en 7 años me estaba produciendo a mí más de $1,000. Y aunque José viniera con sus $1,000, si era esclavo, yo le podía poner el precio que yo quisiera porque es mi esclavo. ¿Me están entendiendo lo que está pasando? Nosotros tenemos que tener mucha cabeza para invertir. Tenemos que tener mucha cabeza para pensar lo que estamos haciendo en la actualidad. Porque el enemigo lo que quiere es atraerte, seducirte, comprometerte y hundirte. Yo no sé a cuántos les ha gustado este sermón, pero a mí me encantó. A mí me encantó porque, óigame, yo le voy a decir algo. Yo lo preparaba y Dios me lo predicaba. Yo lo preparaba y Dios me lo predicaba. Yo lo preparaba y Dios me lo predicaba. Dios me estaba diciendo libertad financiera. La libertad financiera es la que te tiene así hoy. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? La libertad financiera es la que te tiene así hoy. Si tú tuvieras dinero, otro gallo cantaría. ¿Es verdad o no es verdad? Si yo tuviera dinero, yo no les voy a decir qué estuviera haciendo yo hoy. No, nada malo. ¿Qué tuviera yo hoy? Un edificio grandísimo allá, bien puesto, bien lindo, pero no lo tengo. Pues tengo que ser inteligente para quedarme con este. Y tengo que empezar a acumular el proyecto de Dios en mi vida. Y tengo que hacer que la visión se haga realidad. Y tengo que empezar a buscar tinajas y proyectos. Y empezar a decir, como no puedo hacerlo todo, ahora como tenemos el plan de pintar esto, mi primer proyecto es, Señor, yo quiero que tú me dejes el dinero para poner bien lindo esto. Este es mi primer proyecto. Pues yo lo voy a hacer. Es mi segundo proyecto. Yo quiero poner 100 sillas buenas ahí, que ustedes se puedan sentir cómodos. Pero ¿sabes qué? Ese es mi segundo proyecto. Mi tercer proyecto, poder pintar cocina, eso. Y mi cuarto proyecto, poder quedarme con todo. Proyecto. Pero si yo no empiezo a tener proyecto y empiezo a obrar y empiezo a buscar las tinajas, ¿dónde Dios va a echar? ¿Dónde Dios va a echar el milagro? ¿Dónde Dios va a echar el milagro? Que voy a esperar que un día por compasión me diga, ya te voy a dar en un shopping center, te voy a dar un cuartucho para que te reúnes y me dejes en paz. Y nadie más te martirice. No. Tenemos que abrir nuestra mentalidad. Tenemos que empezar a crear proyectos para que Dios empiece a invertir en nosotros. La idea de este sermón es, crea proyectos, crea sueños, crea metas y Dios las va a cumplir. Hazlo. Sueña con lo que tú quieres tener. Sueña con como tú te quieres ver. Dile, Señor, yo me quiero ver así. Y me quiero ver así porque yo soy tu hijo. Y me quiero ver así porque yo soy tu hija. Porque yo soy heredero y coheredero con Cristo. Porque yo estoy sentado en los lugares celestiales. Porque la herencia que me ha tocado es tremenda. Yo quiero que tú me des libertad financiera. Es verdad que no hace falta dinero para entrar al cielo, pero hoy aquí, para estar aquí. Sandra me dice, el dinero será raíz de todos los males, pero que hace falta, hace falta. Pero la Biblia no dice, la Biblia dice el amor al dinero es raíz de todos los males. Pero hay unas extremistas por ahí que dicen, no, porque iba a tener dinero si el dinero es raíz de todos los males. Cuento, que me lo den a mí. Sí. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que el dinero es raíz de sus males? Para que me lo den a mí. El amor al dinero. Ahí es donde estriba la cosa. Esta mujer tenía un problema. Lo que había heredado. Y muchos de nosotros, lo que hemos heredado de nuestros padres, ¿ha sido qué? Pobreza. ¿Ha sido qué? Maldición. ¿Ha sido qué? Ha sido de cosa enfermedad. Esta mujer había heredado de su marido esta condición. Entonces lo que hizo fue que se sentó y se echó a llorar. Y dijo, ¡ay, me hicieron esclavo! No dijo, me voy a donde está el siervo de Dios. Me voy donde está el siervo de Dios y voy a romper con esta herencia que me ha dejado mi marido. Voy a romper esto. No importa de donde tú hayas salido, no importa quién tú eres o quién sea tu familia, tú puedes cambiar esa realidad y tú puedes negar esa mala herencia y tú puedes convertirte en el que Dios use para darle a tu familia. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Cuando se habla de dar, todo el mundo cae en problemas. Tú puedes revertir esa herencia para atrás. Porque aunque el marido de esta mujer estaba muerto, le quedaba a alguien más sus hijos. Y ella dijo, mis hijos no van a padecer ni van a ser esclavos. Tú te puedes parar en la brecha por tu familia, por los pobres que están detrás de ti, por los necesitados, por esa gente y decirle, como yo he pasado tanto hasta aquí, diablo, yo reprendo en el nombre de Jesús esta herencia, esta maldición que ha venido arrastrando mi familia y de hoy en adelante. muerte. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que esto va a cambiar, que yo voy a ser bendecido. ¿Para qué? Para bendecir. Diga, bendecidos para bendecir. Y diga también, y libres económicamente. Y voy a decir una verdad que es un poco peligrosa. Mejor no la digo. Dice la Biblia que quien no provee, a ver, quien no provee para su casa, quien no asegura su casa, es peor. Es peor que quién. Que el peor de los impíos. Es peor que el peor de los impíos. Usted no puede poner nada por delante, ¿verdad? Que la seguridad y la estabilidad de su casa. Su primer sacerdocio, ¿cuál es? Su hogar. Está Dios, ¿verdad? Pero está después de Dios, ¿quién? Usted, su familia. Y eso lo demuestra este hombre de Dios. Dios, cuando nos metemos en sus negocios, nos paga bien. Pero cuando estamos metidos en sus negocios. Y usted no tiene que estar pensando en nada. Usted no tiene que estar buscando quien reafirme nada. Ni con miradas, ni con nada. Porque Dios observa realmente sus ojos, su corazón y su vida. No sea tan tonto o tonta. Usted tiene solamente un problema y es con Dios. Porque aquí nadie ha prometido a nadie nada. Dios nos ha prometido a todos una gran heredad. Y tenemos que ir sobre nuestras rodillas y decir, Señor, yo te reclamo, yo te pido que tú me des suficiente aceite para yo poder vivir. ¿Y sabe por qué? Porque es la única forma de ser, de estar seguro en este mundo, cuando dependemos completamente de Dios. Cuando dependemos de Dios, no hay problema. Entonces vienen los milagros, no por compasión, sino milagros por glorificarse al Señor. Milagros de gloria. Eso es milagro de que la ropa no se te va a envejecer en medio del desierto. Ese milagro que va a caer maná. Ese milagro que va a caer codornice. Ese milagro que viene así, mire, por tubería. Y tú no sabes por dónde te llega la bendición. Porque Dios te está bendiciendo, porque tú estás en su voluntad. Tú estás en su voluntad y Dios te está bendiciendo. Pero cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, o cuando estamos inventando, estamos tratando de engañar, estamos tratando de embaucar, y tratando de embadurnar y de untar para que la gente no vea la realidad de las cosas, todo nos va de mal en peor. Dice la Biblia que la pereza, es la peor de todos los males. La pereza, yo le tengo terror a la cama. Tengo un terror horrible a la cama. Porque mientras más duermes, más quieres dormir. Vea Proverbios para que usted vea lo que pasó. ¿Qué pasa con los perezosos? Con los dormilones. ¿Qué pasa con los dormilones? Viene camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Hay principios bíblicos que hablan sobre esas cosas. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Ponte al día con Dios. Pídele al Señor, Señor, actualiza mi vida espiritual. Actualiza mi vida espiritual. Y no culpes a nadie de tus males. Cuando tú tienes la solución. No culpes a nadie de tus males cuando tú tienes la solución. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y siempre busca dónde posarse. Porque nada le gusta ni nada le conviene. No quebranten los principios bíblicos. No quebrantemos los principios bíblicos. Y Dios nos honrará. Dios nos honrará. cuando no quebrantamos los principios bíblicos. Pero mientras, vamos a ver nuestra vida de mal en peor. Y de aquí, ¿usted sabe dónde vamos a llegar? Allá abajo. Pero podemos estar aquí, ¿usted sabe? Y si honramos a Dios y si observamos su principio, ¿dónde vamos a llegar? Arriba. Porque dice el libro: yo sé los pensamientos que tengo para ti. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal. Amén. Dios les bendiga. Y déjenme decirle algo. No pensé en nadie en particular, porque pensé en mí.